No, esa no es para nada. Hay otra canción que no me acuerdo cómo se llama, déjeme decirle. Ah, ya sé cuál es esta. Escuchen esta canción. Esta canción pegó bastante fuerte, la de You Gotta Fight for Your Right to Party, pero me escuchen esto. Girls de los Beastie Boys, del mismo álbum de Beastie Boys que se llama exactamente igual, Beastie Boys únicamente. 1:37 p.m. Bueno, ahorita regresando, vamos a regalar boletos. Bueno, vamos a regalar de dos en dos para las personas, bueno, algunas personas esta tarde. Boletos para que puedan asistir el próximo miércoles 22 al primer aniversario de la agencia de modelaje de Enrique Lerma, lo que escuchamos ahorita, la plática. Así que bueno, no se muevan, ahorita regalamos dos por lo pronto. Ya sabe la canción, ¿no? Girls. Hermosillo está experimentando una nueva imagen. Acorde a esa imagen, en Calinda Hermosillo está sucediendo un cambio. Un cambio que usted nota en su restaurante El Quetzal, con bufete ejecutivo y secretarial. Desayune, come o cene como en casa. Un cambio que usted nota en sus amplios salones de convenciones y banquetes, con gran capacidad, pero sobre todo cómodos. En Calinda Hermosillo, usted ya está notando la nueva imagen del Calinda. Hotel Calinda Hermosillo, siempre hay un Calinda para usted. 40, 25, 45, 30, 35, 50. No son números, son descuentos. Big to do, boutique, solo unos días. Boulevard Navarrete 84-1. Big to do, boutique, para nosotros. Espectáculo S.A. presenta lo mejor de Polo Polo, celebrando sus 20 años de carrera en el Auditorio Cívico del Estado, este sábado 25 de julio. Funciones 19:21 a 19:30. Venta de boletos a partir del día 22 de julio en taquillas del auditorio. Lo mejor de Polo Polo, celebrando sus 20 años de carrera. Alegría familiar en Henry's Restaurant, el lugar hecho para pasarla bien con su familia, saboreando su rica cocina internacional y su grato ambiente creado por el piano de Luis Arturo Rendón. Pregunte por nuestro reservado para grupos al 147393. Henry's Restaurant, con el placer de servirle. Boulevard Quino 904. 1:39 p.m, están escuchando XHHLLFM, transmitiendo con 50.000 watts, 90.7, es energía digital. En 30 segundos regalamos dos boletos para que puedan asistir al primer aniversario de la agencia de modelos de Enrique Lerma. No se muevan, 30 segundos, cuentan. Bueno, fuimos de vacaciones toda la familia a Los Cabos, y a la hora de pagar, mi hijo quería pagar con otra tarjeta. Yo le dije que no, que yo quería pagar con Bancomer porque quería ganarme el premio para ir a Barcelona. Ya. Bancomer tiene un nuevo ganador. Efrén Olvera Mejía de Querétaro, ganó uno de los viajes para dos personas a Barcelona 92. Bancomer cumple lo que ofrece. Pague con tarjetas Bancomer. El próximo ganador puede ser usted. Gobernación a 254-92. XHHLLFM. Energía digital. 90.7 Radio. Ok, la primera persona que marque el 146663. Ya, rápido. Bueno. Gané. ¿Ganaste? Sí. ¿Cómo te llamas? Los 100 boletos. María. Sí, no, ¿qué pasó? Únicamente 30. No, son mentiras, únicamente dos, ¿bueno? Te regalo uno, pues. ¿A poco sí? Sí. ¿Me invitas? Sí. Ay, qué buena onda, ¿María qué? Rascón, ya sabía, fíjate que eras buena onda. Tienes, sí. 30 segundos a la N. Oye, ¿te puedo pedir una canción para mañana para clase? ¿Cómo no? Sí. A ver, dime. El Muddy Blues. ¿Muddy Blues? My Lady. My Lady. Ay, buena canción. Sí, cómo no. Bueno, María. ¿Puedo dedicar o no? Ah, ¿quieres dedicarle y todo? Bueno, perfecto. A ver, ¿a quién? Con que no sea hombre. Ah, si no, es mentira. Ah. ¿A quién? Bueno, un grupo muy especial. Ah, bueno, perfecto. Al grupo de la última generación de la prepa de la Universidad de Sonora. ¿A poco sí? ¿Está bien? Oye, pues está bien, ¿no? Pues sí, es más o menos de esa época. Pues sí, fíjate. Oye, ¿no? Estoy oyendo un niño ahí. Sí, sí se oye. Can. Ah, sí, no es cierto. Mi sobrino, eso es cierto. Ok, María, ya tienes tu boleto aquí, tus 12 invitaciones, pues bueno, para que puedas venir por allá a partir de las 3 de la tarde, ¿bueno? Ah, okay. María, te voy a preguntar una cosa, ¿qué estación estás escuchando, ah? 90.7. ¿Qué, mijo? Igualito, ¿no? El tono alto que levanta, increíble, sinceramente. Mariah Carey o Mariah Carey, la canción del álbum Emotions, la canción que le dio nombre a ese álbum, exactamente. Emotions, 1:46 p.m. Hoy en la noche, a partir de las 9:00 p.m, vamos a estar en una inauguración de un lugar muy especial. Quiero mandar un fuerte saludo a todos los que, a todos los muchachos que están haciendo posibles que la ciudad de Hermosillo se salga de donde ya estaba hace mucho tiempo. Y qué bueno, sinceramente, hace unos 2 años más o menos está, pues, una evolución bastante fuerte. Próximamente va a haber una inauguración hoy en la noche, para ser un poco más exactos, a partir de las 9:00 p.m, incluso vamos a estar ahí, 90.7, va a estar por ahí en la inauguración de un nuevo local. No se pierdan hoy en la noche a las 9, un pequeño, dentro de Hot Mix va a haber un pequeño control remoto directamente del bulevar, y va a haber algunos regalos y algunas exhibiciones de algo muy especial. A la gente que le interese, bueno, le voy a mencionar una marca que la verdad alguien, bueno, yo creo que mucha gente aquí en Hermosillo sabe muy bien de lo que les estoy hablando. O sea, alguien le va a traer a la mente algo de tecnología y por supuesto algo muy sofisticado, la palabra Nakamichi. No sé si recuerdan ustedes algo de Nakamichi. Bueno, yo creo que muchos hermosillenses saben exactamente qué es lo que me, a qué es a lo que me refiero con Nakamichi, ¿no? Bueno, continuamos con la música. Hoy en la noche, a las 9 de la noche, tenemos un muy buen banquete dentro del Boulevard, así que no se pierdan. Hoy a través de Hot Mix, a las 8 es Hot Mix, a las 9 empezamos con el control remoto que va a finalizar aproximadamente a las 10, hora exacta, para después de eso empezar a presentarles la música nueva aquí en 90.7. Y después de la música nueva, a las 10 y media, de 10 y media a 11, un Mega Mix por cortesía de Energía Digital. Ritmo tiene esta canción, ¿no? Bueno, la canción se llama Strut y la canta China Eastern. Una de la tarde ya con 51 minutos, 42 grados centígrados exactamente en la ciudad de Hermosillo. Sigue la lluvia de lanzamientos nuevos para este próximo verano. Y como ya les habíamos comentado, el grupo INXS lanzó ya su álbum Welcome to Wherever You Are, así como Bienvenido a Donde Quiera Que Estés. En este mes lo va a lanzar y pues bueno, la fecha ya se definió. No sabemos exactamente cuándo lo iba a lanzar, pero parece que ya dijeron fecha. Va a ser el próximo 4 de agosto y va a estar a la venta en todas partes, por supuesto. En este álbum tendrán como productor al señor Mark Optics, que fue el que trabajó con ellos en 1982 para su primer álbum llamado Shabu. Shuba. Así se llama el primer álbum del grupo INXS australiano, por supuesto. Entre los principales cortes de este nuevo álbum es una canción que se llama Questions, como preguntas, o la canción Taste It, como pruébalo, Strange Desire o Deseo Extraño, y una balada muy especial llamada Baby Don't Cry, Niña No Llores, con unos arreglos de orquesta excelentes en ese mismo álbum llamado, no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Ah, pues se llama Welcome to Wherever You Are, por cierto. Es mentira, yo estaba buscando otra cosa por acá. Pero bueno, va a venir una canción con arreglos de orquesta excelentes. Nada más para grabarla utilizaron 60 músicos y el sencillo que se acaba de lanzar ya de ese álbum, aunque no ha salido a la venta el álbum, se llama Heaven Sent y ya lo tenemos aquí desde hace como 4 días en 90.7. Bueno, lo que le podemos platicar ahorita por lo pronto es otra cosa también del grupo Teen Machine. El grupo Teen Machine es un grupo que el señor David Bowie formó hace como unos 2 años, tal vez, 1.5, 2 años, tal vez un poquito más. Pero bueno, van a sacar ya su tercer álbum, el grupo Teen Machine. Presenta el tercer álbum bajo el título de Oh Baby, con la modalidad de que es completamente en vivo, grabado en la última gira de la banda. Este álbum incluye 4 temas de cada uno de los dos primeros álbumes. Son 8 cortes únicamente de los 4 de cada uno de los álbumes anteriores que tienen ya como banda dentro de Teen Machine. Aunque no es música muy, es música muy especial, es música así medio alternativona, medio especialona. Vale la pena escucharlo. Espérenlo para el próximo 4 de agosto. Aquí lo vamos a presentar en 90.7. Tenemos música, pero tenemos también comerciales. Así que bueno, no se muevan de por ahí. Estamos a 42 grados centígrados. La 1 de la tarde, son 53. Volvemos. Destapa tu vida y vida en vida. El truco y tu lata, la clave encontrarás. Y nada, nada pagarás. Vida en vida. Atrapa tu sabor, destapa la alegría. El fresco sabor que invita. Destapa tu vida. Chocolata, dice Vita Invita, es gratis, no pagas. Vita Invita. Todos los sabores están de promoción. Naranja, toronja, fresa y limón. Alegría familiar en Henry's Restaurant. El lugar hecho para pasarla bien con su familia, saboreando su rica cocina internacional y su grato ambiente creado por el piano de Luis Arturo Rendón. Pregunte por nuestro reservado para grupos al 147393. Henry's Restaurant. Con el placer de servirle. Boulevard Quino 904. Abra su sobre y abra bien los ojos. Sí, usted no debe nada en su tarjeta Banamex. Solo Banamex lo premia así. Cada vez que firma, usted tiene una oportunidad más de ganar en el sorteo. Firme y gane con su tarjeta Banamex. Permiso Gobernación a 391.92. La mejor es Banamex. En Nuevo Olimpia, cuando hablamos de un cambio, hablamos en serio. Porque por fin alguien en Hermosillo te dará lo que nadie te ha podido dar. Tecnología láser. Ven este fin de semana a conocer el nuevo concepto de luces láser que Nuevo Olimpia tiene para ti. Donde, por supuesto, ellas son invitadas de honor. En Nuevo Olimpia, discoteque. El verano llegó, ya allá, y la fiesta empezó. Ya allá, y todos juntos disfrutaremos. Así, ¿no? 1 de la tarde con 55 minutos. Más música dentro de 90.7 en Vogue. I was this El grupo Erasure y el cover del grupo ABBA, Lay All Your Love On Me, se llama la canción. Cover, por supuesto, 2:03. Continuamos con más música. Muy buenas tardes, Hermosillo. Estamos a 42 grados centígrados y esta es Sissy Pennington y la canción segunda éxito. La primera fue Finally, ¿recuerdan? Esto se llama We've Got a Love Tank.